tu nombre con letras eternas. No sé por qué tú las quisiste escribir y luego olvidarte de ellas. Lo que yo siento por ti es tan sublime y real. Sabes que no tiene fin. ¿Cómo es que quieres marchar? ¿Por qué me adoras y temes? Quieres dame tu